Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Profeta del Altísimo. Y Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha suscitado para nosotros el poder salvador en la casa de David, su siervo, como lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de cuantos nos odian, ejerciendo su misericordia con nuestros padres y acordándose de su santa alianza y del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, para concedernos que, libres de la mano de los enemigos, le sirvamos sin temor, con santidad y justicia en su presencia todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, enseñando a su pueblo la salvación para el perdón de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Señor, el sol naciente nos visitará desde lo alto, para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Profeta del Altísimo. ¿Tienes enemigos? ¿Alguien te odia? Dios ha venido al mundo para salvarte del enemigo y protegerte del odio. Todo ello desaparece con el amor, la aceptación de la cruz y rezar para el bien común. Porque a todos nos es común que nos odien, que tengamos enemigos. No tendría que ser así, pero ya Dios, Jesús, nos avisó de que quien creyera en Él y le siguiera, recibiría del mundo odio y enemistad. Hoy, que en pocas horas recordaremos el nacimiento del Mesías, de nuestro Rey y Señor, de Jesús de Nazaret, el carpintero, el más que profeta, el Hijo de Dios, te voy a pedir un favor, y me gustaría que me lo tuvieras en cuenta, que meditaras mi petición que deseo me regales esta Navidad. No odies tú a nadie, no seas tú enemigo de nadie. Tú sé bueno, hoy y siempre, y ve a confesarte para recibir a Jesús en cuerpo y alma verdaderamente presentes mañana, el día de Navidad. Yo también voy a hacerte un regalo. Quiero hacértelo, mi querido amigo, amiga, porque me es grato prometerte que seré el eterno sacerdote fiel a Dios Padre, y aunque me odien y tenga enemigos por ser hijo de Dios, te enseñaré a amar a todos para que puedas dar amor en vez de odio, en vez de enemistad. te quiero enseñar a ser feliz en este mundo, teniendo una vocación que te lleve a la santidad y efectuando una misión en la que necesitarás de todo el amor y apoyo de Dios. Y para no sentirte solo, sola, le pediré a nuestra Madre, la Virgen María, que vele por ti de noche y día. Y si aceptas mi humilde regalo, porque no es nada material, sientas en tu corazón la dicha de la fe en esta Navidad. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.